peregrinando por las huellas de la tradición y la fe, nos encontramos con el sacerdote César Ariel Barroso, quien ya queda con ustedes. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santo milagroso, vengan todos en mi ayuda. La lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Cantándome de morir y cantándome han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. Hermanos Moreiras vivan, lindos criollos sanjuaninos. Les cantamos esta cueca y ustedes nos pasan un vino. ¡Que vale, primo! Trajeron la noticia que a mi compadre don Pedro, me trajeron la noticia que a mi compadre don Pedro le llevaron de regalo un jamón de un año y medio, que ahí no más montía caballo con intenciones de verlo. Rumbeando para su casa, nos fuimos con unos negros, amigos de trasnochadas, cantores y guitarreros, y cargué don Damajuana de tuinto y blanco partero. Llegamos a eso de la medianoche, como para darle una serenata. Pegamos las violas, prendieron las luces, apenas punteamos la primera tonada, la puerta se abrió ya adentro, en la segunda les cuento. Prendió el horno y empezó a armar empanadas. La comadre prendió el horno y empezó a armar empanadas. Entraron a caer vecinos como por arte de magia. Cada cual traía un vino y ahí nomás se armó la parra. Iban cayendo chorizos y pan caseros, aceitunas, queso y chancho y ensaladita de berro. Y del jamón que les cuento no quedaron ni los huesos. Y aquí me tiene mi negra de vuelta, los ojos rojizos, los labios morados. Disculpe si tengo pesada la lengua, por culpa compadre tan de mi curao. De tanto besar en los vidrios, yo he perdido el equilibrio. Buenas y santas, oyentes de Fe y Tradición. En este día de bastante calor, con Jimena y José, ya está todo listo, el matecito ensillado por Jimena, fiel tradicionalista, las facturitas. Aunque nos estemos muriendo de calor, seguimos fiel al mate. Así es, ¿cómo estás, Jimena? Muy bien, Alejandra. Es medio raro estar haciendo esto, pero bueno, ¿Qué se le va a hacer? Para mí ha pasado algo, ¿no? Sí, no sé, es como que faltara algo. Sí, así es. Un objeto, un mueble, el sillón, es como que le cambiar el color, no sé, sí. La silla, algo estará faltando. Sí, no sabemos bien qué es lo que... Vamos a, bueno, dejar la inquietud a la gente a ver si se da cuenta, ¿no? Seguramente no sé. Se da cuenta. Capaz que cuando terminemos el programa nos vamos a dar cuenta. Capaz. Bueno. ¿Qué escuchábamos al principio, Ale? Escuchábamos al dúo Moyano Frías, la del jamón. Así es que arrancamos con la fe. ¿Qué tenemos para esta semana? El santoral. Tenemos el día 11 de noviembre a San Martín de Tours. El día 14, Santa Gertrudis, mística. El 15, San Alberto Magno, doctor de la iglesia. El 16, San Roque de Santa Cruz y Santa Margarita de Escocia. Y el día 17, que es domingo, Santa Isabel de Hungría. Solo los santos, hombres y mujeres que se dejan guiar por el Espíritu Divino, dispuestos a tomar decisiones radicales y valientes a la luz del Evangelio, remueven la Iglesia y contribuyen, de manera determinante, a construir un mundo mejor. Bien, de todos ellos vamos a conocer hoy la vida de San Martín de Tours, que nos va a contar Jimena. Bueno, San Martín de Tours es nacido en Panonia, Hungría, en el año 1316. A los 10 años de edad, se hizo catecúmeno contra la voluntad de sus padres, que eran paganos. A los 15 años, fue alistado en la milicia, en la que su progenitor era tribuno. Entrando un día de invierno en Amiens, le pidió limosna a un pobre mendigo que temblaba de frío. Y como Martín no tenía nada, desenvainó la espada, cortó por el medio su capa y le dio la mitad. El mendigo era el mismo Jesucristo, quien, según cuenta la anécdota, se le apareció a la noche siguiente rodeado de ángeles y le pronunció estas palabras. Martín, siendo un catecúmeno, me cubrió con esta capa. Como curiosidad, merece señalarse que la palabra capilla proviene del templo donde se guardó la media capa que le quedó después de haberla dividido. Tenía 20 años cuando abandonó el ejército. La tradición refiere que el emperador Juliano le reprochó su dimisión atribuyéndola a la cobardía, a lo que el santo contestó con la señal de la cruz y no con el escudo y el yelmo atravesaré las huestes enemigas. San Martín convirtió al cristianismo a su madre y a muchos familiares y amigos. En Tours fue designado obispo en el año 370. Realizó muchos viajes misionales y en todos ellos se puso de manifiesto su virtud más prominente, la caridad. Numerosísimos fueron sus milagros. Se lo considera el primer padre de los monjes de Occidente y con San Silvestre y San Antonio el Ermitaño, uno de los primeros santos no mártires a quienes se le han tributado culto en la iglesia. Así es, hermosa la vida de San Martín de Tours, padre de la caridad. Y bueno, también qué amor a su propia madre, a sus familiares, convirtiéndola al cristianismo. Y bueno, aprovechamos la oportunidad para mandar un saludo a todos los chicos del hogar San Martín de Tours, que pertenece al Instituto del Verbo Encarnado, y bueno, felicitándolos y que su patrono San Martín los acompañe y bendiga en todo momento. Con rumbo a la Alameda vas con pasos de gacela, limeña candorosa que provocas al pasar. En tus cabellos negros los claveles son la gloria, que van dejando un mundo de amor sin claudicar. Eres la diosa que he buscado vanamente, por ser peruana mía el sendero de mi amor. Si pasas en tu coche, tu sonrisa todo es fiesta, que nace con ternura, latiendo un corazón. Saber solo quisiera si serás el sueño mío, el sueño que me lleva a quererte hasta morir. Son todos tus encantos, primavera floreciente, porque te adoro tanto que el mito no es sufrir. Eres la diosa que he buscado vanamente, por ser peruana mía, el sendero de mi amor. Si pasas en tu coche, tu sonrisa todo es fiesta, que nace con ternura, latiendo un corazón. Que nace con ternura, latiendo un corazón. Estábamos escuchando, por la voz de Juanón Lucero, Limeña Candorosa. Estábamos hablando recién, leyendo acá entre todos los papeles que tenemos dispersos en la mesa, que en la revista diocesana que tenemos aparece una hermosa carta de la misión que hay en Cuba. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Así es, los sacerdotes de mi pago andan por aquellas islas caribeñas. Hay que contar cuál es tu pago. Mi pago de Malargüe, exactamente, provincia de Mendoza, departamento de Malargüe, de donde, bueno, el padre Ramiro Sainz surge la iniciativa de misionar en Cuba. Recordemos, no tiene la religión hace 50 años. Y bueno, por un milagro y una gracia de Dios, ya islas que ahora nos va a contar Jimena, y en esos lugares o centros de misión, ya hay adoración al Santísimo, Jimena. Y hay dos sacerdotes de mi parroquia, que es una bendición, el padre Martín Abud y el padre Alejandro Casado, a quien conozco de niña. Bueno, ellos dos están allá de misión y firmes ahí. Sí, ciertamente la diócesis de San Rafael ha tomado entonces como apostolado misionar ahí Cuba, que está tan abandonada y tan desconocido Cristo. Así sí, que sí, justamente, la gente muy agradecida. Justamente de eso se trata un poco la carta que ha mandado a la publicación el padre Martín Abud. Los curitas, entonces, que están misionando el padre Martín y el padre Casado, nos manda, bueno, en este caso, quien ha escrito la carta desde Cuba es el padre Martín Abud, a la revista, como decía Jimena, de Caminos Diocesanos. Leamos un poquito cómo nos cuenta. Dice: les cuento un poco de la aventura cubana. Tenemos varios centros de misión. Bueno, cuentan con 29 centros de misión, entre ellos Mayagüez, Vitoria, La Gloria, Meneses, Perea, Venegas, Yaguajay, La Lolita y tantos otros lugares que están esperando la llegada de los misioneros argentinos. Nosotros, los laicos, nos están esperando. Así que, fieles oyentes de Fe y Tradición, cuando pueda y tenga el pasaporte, agarre un poquito de dinero, un poquito bastante, y esta gente se lo va a agradecer. De hecho, allí por Malargüe nos contaban los curitas que con un simple enseñar, una simple acción de enseñar un Padre Nuestro, un Ave María, la gente lo agradecía totalmente y de corazón, ya que han perdido la costumbre de las oraciones principales del cristiano, ¿cierto? El Ave María, el Padre Nuestro, el Gloria, una simple ejaculatoria. Con eso son totalmente agradecidos los cubanos. Así que bueno, justamente nos esperan entonces. Y bueno, sigue el padre Martín Abud. Con el padre Alejandro Casado hacemos vida de monjes, ¿será así? No sé. De monjes misioneros. Rezamos todo junto, excepto la Santa Misa, porque la celebramos cada uno en sus centros de misión. En cuanto a nuestro trabajo, aquí a la iglesia hay que levantarla de sus escombros, literal y espiritualmente hablando. La mayoría de las iglesias o capillas están deterioradas o destruidas. Algunas solamente tienen el frente, otras tienen las paredes verdes del agua que corre por ellas. A muchas le faltan ventanas, puertas, tenemos invasiones de murciélagos y golondrinas. Nos visitó nuestro obispo porque vino a ver una iglesia que el gobierno nos iba a devolver en un pueblito que se llama Aridanes. A ese templo lo estaban usando para guardar animales, es un establo actualmente, imagínense. Y en muchos pueblitos no hay nada. Lo mismo que pasa con las iglesias, con los templos, pasa con la fe de la gente. Así que hay trabajo para rato y es un trabajo de hormigas, como dicen. Hemos empezado las catequesis en diversos lugares, faltan catequistas, así que están todos cordialmente invitados. Un hecho histórico que ha ocurrido en estos días es que, después de 20 años de silencio del episcopado cubano, han publicado un documento que titula La esperanza no defrauda. Otra gratísima sorpresa fue la participación en cada una de las santas misas del fin de semana de un miembro del partido. ¡Qué bueno es la preocupación, el diálogo, la apertura de las autoridades locales! quien mira hacia adentro. Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdo. Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdo. Achala y qué linda vida volver a andar a la distancia. Caminar las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias. El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba. El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba. Yo era un mito de mi gente, un mito que se quemaba. Como brasita en el fuego, como cigarrito en chala. Y de soles y de luna solito me fui criando. Y de soles y de luna solito me fui criando. Entre medio los cantores florecido dentro el alma. Primavera que llegaban en capullón y flores blancas. De la vida de dos ramas que se unieron. De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos. De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos. Y en el beso de mi madre subí a cabalgar mi sueño. En un mundo de ilusiones, de música y canto lleno. Quise volverme en la noche sol tucu tucu y cigarra. Quise volverme en la noche sol tucu tucu y cigarra. Un corazón de Vidal la quise ser parche de caja. Para que alegre mis penas en días o noches largas. Y de soles y de luna solito me fui criando. Y de soles y de luna solito me fui criando. Santiago, vuelvo a tu lado, quiero secar hoy mi llanto. Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango. Muy bien, acabamos de escuchar Los Manceros Santiagueños con Aquel Tiempo de mi Infancia. Recién comentaba Alejandra de la misión en Cuba, de esta carta que ha mandado Hermosa, el padre Martín Abud, donde cuentan todas las cosas que van pasando estos sacerdotes que se han ido de misión, que están juntos allá en Cuba. Y bueno, otra de las cosas que, la verdad, lo que nos tiene que ayudar a hacer esta carta que nos envían es también reflexionar de lo mucho que se tiene en cada una de las diócesis y que no se sabe apreciar. Por ejemplo, en la carta también menciona que recién ahora, en estos días, hace poco, los han autorizado a tener el Santísimo en el sagrario de uno de los templos, que está bajo la advocación de San José. Cosa que nosotros en casi todas las iglesias las tenemos, bueno, ellos tuvieron que pedir autorización y realmente es una gracia que los hayan dejado tener allí el Santísimo. Y también han tenido que restaurar las imágenes de la Virgen de la Caridad, por ejemplo, del Sagrado Corazón de San José. Menciona que en algunos se mantienen algunos cristianos el fervor durante la semana y participan de la Santa Misa. En algunos tienen que seguir empujándolos para que la gente vaya adquiriendo la costumbre. El padre Martín dice, la lucha, estoy hablando de la lucha, el combate espiritual, es ardua. Los frentes de batalla son muchos, los enemigos que tenemos son a montones. Las herramientas materiales son escasas. Menos mal que tenemos a Dios de nuestro lado, como dice el libro de Siracides. Lucha por la verdad hasta la muerte y el Señor combatirá por ti. Bueno, Alejandra, ¿por qué seguir hablando nosotras sobre este tema tan interesante cuando tenemos a alguien que ha estado allá, que ha vivido todas estas situaciones, que ha compartido las experiencias del apostolado en la misión en Cuba? Vamos a escuchar una llamada, vamos a tener el placer de comunicarnos con el padre Pato, que actualmente está en Tus Pagos. Así es, y ha llegado hace unos meses de Cuba, y justamente el que le siguió a él fue el padre Casado. Que bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar. Buenos días, padre Pato. Muy buenos días, querida Alejandra, y muy buenos días a todos ahí en el programa Fe y Tradición. Acá estoy, sí, he traído el calor en el cuerpo de Cuba y en el alma el calor. Bueno, quisiera a través de este medio, de este programa tan lindo que expresa la Fe y la Tradición, acercarle a todos los que escuchan el programa esta fuerte experiencia de Cuba. Realmente ha sido una experiencia de 4 meses, muy intensa, muy entusiasmante, me ha renovado el sacerdocio, y nos ha renovado el sacerdocio a los 11 o 14 sacerdotes que hemos ido por aquellas tierras, y ojalá muchísimos, muchísimos de nuestro sur mendocino puedan hacer esta experiencia, porque la idea es que no solamente sacerdotes, sino laicos, Minara, San Antonio, María Claret, y tristemente también Caminara, el Che Guevara. Así que bueno, no sé, es tan amplio, tan hermoso lo que hemos sentido, el cariño de la Virgen del Cobre, la ansiedad y el hambre espiritual de la gente, lo difícil de la situación social, la pobreza, pero la alegría de esparcir la fe, ¿no? Padre, leíamos recién en la carta del Padre Martín la pobreza tanto física, de material que hay en las iglesias, y también la pobreza espiritual. Cuéntenos un poquito usted cómo vivió esa necesidad de un simple Padre Nuestro, Ave María, de ver un sacerdote con ellos, y también finalmente cuéntenos un poquito quiénes son los sacerdotes que han tomado el contrato ahora actualmente y por cuánto tiempo. Bueno, realmente es así como dice el Padre Martín, hay mucha pobreza, pero precisamente porque hay mucha pobreza en ambos sentidos, espiritual y materialmente, hay un hambre espiritual muy grande, y eso te hace florecer el sacerdocio, te hace florecer el catolicismo, te das cuenta que Argentina, por así decir, en Occidente, el consumismo nos está matando, nos está aplastando, nos está ahogando esa hambre divina que tiene el hombre de Dios. Así que realmente ojalá pudiéramos enviar contingente, no solamente de sacerdotes, sino de laicos a aquella tierra. Sí, es cierto, uno, el asombro hasta las lágrimas, porque he estado en lugares donde por primera vez llegaba el sacerdote enseñando a hacer la señal de la cruz, no digo el Padre Nuestro, la de María, es algo que te sobrecoge el alma, que te la expande, que decís vos, qué grande que es ser católico, qué maravilloso que es expandirla, hasta en chiquitito lo que han sentido los grandes misioneros. Y así que sí, es un gran gozo, y la alegría de que después de un año de experiencia de ir y venir tantos curas, tres han tomado ya la posta, el Padre Martín, el Padre Alejandro Casado y próximamente el Padre Carlos Peteira, que ya irá como jefe de la expedición por 3 años. Muchísimas gracias, esperamos entonces, como dice el Padre Martín Abud, la invitación cordial a todos los argentinos que puedan viajar a misionar para esos pagos. Sí, efectivamente, pensamos organizar, y bueno, hay una unión muy íntima en dos virgencitas chiquitas, la nuestra, la Virgen de Luján, y la Virgen del Cobre. Pudieron arrancar casi todo los comunistas, no pudieron arrancar el amor de la madre. Aún los que no creen siguen llamándola la Virgencita de la Caridad del Cobre. Bueno, diga el hermoso programa de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, padre. Nos estaremos comunicando con usted en algún otro momento, si Dios quiere. Con todo gusto. Cuando ustedes lo deseen, acá estamos firme como ojo de vidrio, a disposición de ustedes. Bueno, gracias, padre. Tradición es aquello nacido de las entrañas mismas de la tierra y que está enraizado en lo más recóndito del ser, alma y sentimiento de la historia de un pueblo, vivencias, credo, leyenda y música que a través de modismos trascienden en el tiempo y se proyectan a las generaciones venideras. Amanecer de torcas en jilguero, al pie del silencio de la noche.